Padre Santo, gracias por este momento donde nos permites comenzar este estudio. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Esta petición que menciona Donaldo de que nos pongamos en serio a buscarte y que en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, la tibieza pueda salir, que no nos sintamos contentos de ser laodicenses. Sino que podamos salir de esta tibieza y podamos entrar en el calor que da tu presencia, Señor. Así te pedimos por las peticiones que se han presentado de el hermano Francisco, que tuvo esta operación y necesita restauración completa en su vida. La hermana Marta, que está visitando con la hermana Marisol la iglesia, y que tu Santo Espíritu pueda tocar y hacerle entender la verdad. También por la familia de la hermana Marisol y por la señora argentina y la salud que tiene, amiga de la hermana Desire, que ella pueda tener una restauración completa de su salud de acuerdo a tu voluntad en relación a lo que tú consideres que es mejor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que cada persona que se ha incluido en esta oración y en aquello que son peticiones que están en nuestros corazones, que podamos, Señor, ponernos a tono, podamos venir y razonar contigo y estar en buen sentido contigo, Señor. Que tú seas nuestra vida, nuestro norte, y la intención de nuestro corazón sea siempre acercarnos más a ti. En Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Estábamos hablando acerca de la importancia del calendario. ¿Qué es un calendario? La pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un calendario? Escuche, un calendario es un sistema que permite medir y graficar el paso del tiempo. Esto es lo que se encuentra como definición de calendario en la internet. El calendario apela a la división temporal en unidades como años, meses, semanas y días. O poniéndolo a la inversa. Son los días, las semanas, los meses, los que al final forman los años. Un calendario permite llevar un orden cronológico de actividades y organizar una agenda. Impresionante las palabras que se usan. Existen diversos tipos de calendarios de acuerdo a cómo se divide el tiempo. No piensen ustedes que el único que existe es el calendario gregoriano que mencioné ayer y vuelvo a mencionar hoy. En el mundo occidental, Europa y América, el calendario más empleado es el calendario gregoriano, porque los chinos, hasta el día de hoy, tienen su propio calendario, ellos viven su propio mundo. Si ustedes no se han puesto atención o han escuchado, de pronto se escucha que los chinos están celebrando Año Nuevo. Y nada que ver, absolutamente nada que ver con el Año Nuevo de Occidente, con este lado del hemisferio del planeta, nada que ver. Los chinos siguen teniendo su propio calendario. Así que hay diferentes calendarios operando incluso hoy día. Aunque el más popular, el más conocido, el más adoptado, es el calendario que nosotros desafortunadamente operamos debajo de. El calendario que instauró el Papa Gregorio XIII. En 1582, Divide el año en 12 meses, compuestos a su vez por entre 28 y 31 días, según el caso. El año del calendario gregoriano comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Otros calendarios son el calendario juliano, que regía hasta la implementación del gregoriano. El calendario hebreo, miren que aquí en esta página mencionan que adjunto al calendario gregoriano, otros calendarios que existen es el calendario juliano, el calendario hebreo, y allí nos vamos a ir centrando un poquito para tomar nuevamente el estudio donde quedó el día de ayer. El calendario chino, el calendario musulmán, que se basa en distintos datos astronómicos. Hay otros calendarios sobre ruedas. Ustedes saben que los hebreos, los judíos, tienen otro calendario que ellos observan. Y ese es el importante a descubrir, en qué se basan. Hablando ahora del calendario gregoriano, dice la cita, el calendario gregoriano es un calendario originario de Europa. Recuerden ustedes que la Europa conocida hoy día, la mayoría de ellos, es más, las potencias de Europa, estoy hablando una Inglaterra, una Francia, etcétera, fueron países directamente que salieron de la cuarta bestia. O sea, ya en la cuarta bestia se les notó, se les conoció como esos cuernos que salían de la cabeza de, que tenía la bestia. Y este calendario se origina en Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, casi de manera oficial, pero no lo es. Denominado así por ser su promotor, o sea, el nombre del calendario, se le llama así por ser su promotor, el inicuo Gregorio XIII, quien promulgó su uso por medio de la bula Inter Gravissimas. Oiga, ¿quién y de qué manera lo promulgó? Promulgó su uso el inicuo Gregorio XIII. Por medio de la bula Inter Gravissima, a partir de 1582, sustituyó la palabra que viene a continuación. Ya ustedes, en su mayoría, están familiarizados con ella. Sustituyó gradualmente. El que Satanás así trabaja, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Gradualmente, imperceptiblemente, de a poquito, con paciencia, con perseverancia. Por abajo. Sí. Es que nunca te van a dar el veneno por botellas, por galones. Te lo van a servir de a pequeñas dosis. A gotitas. Para que tú te vayas asimilando, que de cierta manera te están matando, pero de a poquito. A partir de 1582, sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio. O sea, los romanos lo que hicieron es, ahora sí como quien dice en nuestra era actual, patentizar el calendario, ponerle sus nombres, meterlo a todo el mundo y ya. Pero básicamente, dice aquí la nota, que es el calendario egipcio. El primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365,25 días. El calendario gregoriano se originó a partir de dos estudios ya realizados en 1515 y 1578. Por científicos de la Universidad de Salamanca, que fueron remitidos a la abominación desoladora. Ustedes ya saben qué es lo que quiero decir cuando digo el inicuo, cuando digo abominación desoladora. Del primero se hizo caso omiso y del segundo finalmente surgió el actual calendario mundial. Esta última nota hablando del calendario dice lo siguiente. Los primeros países en adoptar el calendario actual, que es netamente católico, que es netamente imposición por la bula intergravísima del inicuo Gregorio. ¿Quiénes creen ustedes? ¿Quiénes pueden pensar ustedes que fueron los primeros países en adoptar el calendario actual? ¿The U.S.? ¿Sería Estados Unidos? Bueno, si era en el 1500, Estados Unidos todavía está, no, en forma, todavía está en formación. ¿Europa? Sí, Europa. Francia. ¿Quiénes creen ustedes? Pienso en Francia. Muy bien. Francia, Inglaterra, Alemania. Ok, muy bien. Tomen nota de estos países y cuando les sea mencionado, díganme ustedes si hay países más católicos que estos en todo el mundo. Los tres primeros países que la historia cuenta, recuenta, está escrito que adoptaron este calendario, fue España. Los primeros tres, España, Italia y Portugal. Desde que dijiste católico, pensé en ellos. Esos tres son los más empedernidos siervos, esclavos del Vaticano. Y nosotros muchas veces por eso no entendemos, hasta que no captemos esto, que estos tres países mencionados por nombre, España, Portugal e Italia, es donde en la actualidad la Agenda 2030 está rampante. Fíjense que nosotros tenemos, les mencionaba esto hace unos días, acerca de la Agenda 2030, como de manera simulada, lleva el vino de Babilonia para todo el mundo, que son gobernados por las Naciones Unidas. Estos tres países, en la actualidad, hoy día, busquen ustedes información. ¿Qué está pasando en esos tres países concerniente a la Agenda 2030? Son los más fieles a todo lo que el Vaticano impone, propone. Estos tres países fueron los tres primeros y lo hicieron en el mismo año que fue promulgada en 1582. Sin embargo, Gran Bretaña, Inglaterra, que mencionó Karina, y sus colonias americanas, vamos hablando Canadá, Estados Unidos y todo lo que conlleva de Gran Bretaña de este lado. Y sus colonias americanas no lo hicieron hasta 1752. Casi 200 años después de la imposición, Gran Bretaña cedió, y así, uno tras uno, otro tras otro, fue cayendo. Y ya ustedes y yo nacimos bajo este nuevo orden de computar el tiempo. A nosotros, si no fuese por la palabra de Dios, lo que yo les estoy diciendo ahorita sería considerado como locura. Pensaría en cambiar el calendario. Ahora, noten, yo voy a abrir mi Biblia. Noten que el mismo dato en internet nos mencionó que hay otros calendarios, el musulmán, el chino, etcétera, y nos mencionó el hebreo. Hay un calendario hebreo. ¿Alguien de ustedes puede decirme de dónde los hebreos tuvieron la idea de tener un calendario? ¿Cómo fue que los hebreos tenían su propio calendario? En Éxodo, allá donde estábamos ayer, y es allí donde quiero que volvamos nuevamente. Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para ustedes, para vosotros. Este será el primero de los meses del año. Pregunto, si hemos de reconocer que hay un calendario hebreo, ¿de dónde vino ese calendario? ¿Quién instituyó ese calendario? Dios. Si yo mal leo y entiendo el capítulo 12 de Éxodo, el sapiente está instituyendo en el capítulo 12 el calendario de su pueblo. Podríamos decir, o podríamos llamarle, el calendario de Dios, el calendario bíblico, y por consecuencia el calendario del pueblo de Dios, el calendario hebreo. Pero no es un calendario basado en cómputos científicos. Que el calendario que encontramos en referencia a la nota de la historia, que existen diferentes calendarios, como el calendario chino, el calendario musulmán, el calendario hebreo, debemos de preguntarnos el origen del calendario hebreo. ¿En qué está basado? ¿Cómo fue que vino a la existencia. ¿Quién está detrás de dicho calendario y qué propósito tiene? Cuando nosotros buscamos respuesta a esas inquietudes, inevitablemente vamos a la palabra de Dios. Y en el capítulo 12 está la respuesta. Cuando leemos que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. El énfasis que tiene la Biblia en el primer versículo del capítulo 12, que esto sucedió en tierra de Egipto, debemos de recordar que estamos hablando del último día que el pueblo de Dios estuvo en Egipto. Algo más para recordar, la historia, lo que acabamos de escuchar, que se encuentra en internet, nos dijo que el calendario juliano, el que la Roma imperial copió, plagió, vamos a decir, le puso derechos reservados y lo hizo popular bajo su imperio en el año 46 antes de Cristo. La historia nos dice que básicamente ese era el calendario egipcio. Si entendemos, si captamos el cuadro de lo que estamos diciendo, es que el calendario, el cual tenemos hoy basados en el sol, tiene origen en Egipto. Ese calendario es tan viejo que ya era dominado por los egipcios. Y si ese calendario ya existía, de acuerdo a lo que la historia nos está diciendo, ¿por qué entonces Dios hizo algo diferente? ¿Por qué para el pueblo de Dios, Dios dijo, para ustedes, para mi pueblo, decretado por mí, dice el Eterno? Porque habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, para ustedes, este mes será el primero de los meses. Y recordando que estaban en tierra de Egipto, mas estaba en el último momento que el pueblo de Dios pasó en Egipto. Vamos a decirle en el último día de su estadía en Egipto, Dios hizo un cambio, precisamente el día que sacaría al pueblo de Dios de Egipto. Esto uno lo puede entender claramente, el propósito de Dios. Porque de igual forma, cuando Dios saque a su pueblo del sistema de este planeta y lo lleve a la Canaán celestial, habrá otro cambio en el tiempo. Comienza a computarse la eternidad. Y miren, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, porque esto lo dijo estando ellos en Egipto, en tierra de Egipto, debemos de ir al capítulo anterior y notar qué es lo que está pasando en el último día. Y es precisamente lo que estábamos leyendo, capítulo 11. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón, capítulo 11, verso 1. Y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo, los expulsará, él mismo se encargará de que ustedes salgan. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada uno a su vecina aljajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aquel Dios que no hace acepción de personas. En el último día, cuando Él actúe, hará claramente distinción entre aquellos que le sirvieron y aquellos que adoraron a la bestia. Ese Dios que es imparcial. Cuando Él vaya a actuar, escrito está que se notará, y Él asume con esas palabras tan claras que leemos, y sabrán que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Capítulo 12, verso 29. Y aconteció que a la medianoche, tal como Jehová lo había dicho, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y los despidió. Y ustedes saben el resto de la historia. Pero antes de que llegara la medianoche, antes que el castigo llegara, aún estando ellos en tierra de Egipto, versículo 1 del capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Olvídense de la manera de computar el tiempo de los egipcios. Borren eso de su mente. Ustedes van a salir como una nación soberana e independiente de los países de la tierra, sometidas a la autoridad y al reino y al gobierno de Dios. Dios iba a ser el soberano, el proveedor y protector de esa nación. Y bajo su gobierno, el tiempo se contaría de forma diferente a los egipcios. Vamos a comenzar. Nación nueva, bajo régimen nuevo. El omnipotente, nada más que el todopoderoso, sería el caudillo, el rey, el que gobernaría esa nación, cual siempre ha sido el anhelo de Dios, gobernar sobre su pueblo. Por eso entendemos allá casi 400 años después, cuando el pueblo se apartó de Dios queriendo imitar a las naciones y pidieron rey a Samuel. Y Samuel se puso triste toda una noche y lloró, y Dios le dijo: ¿por qué te pones así, Samuel? No es a ti a quien han desechado, sino es a mí, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Conmovedoras palabras. Qué hermoso es cuando se entiende el cuadro de esta forma. Y ahora vemos que Dios es el que está implementando un calendario para su pueblo. Pregunto, ¿tiene Dios poder para hacer esto? Amén, claro que sí. Daniel capítulo 2, ¿recuerdan lo que nos dijo ayer? Que Él sí muda los tiempos. Él no piensa en cambiar el tiempo. Él lo que piensa lo hace. Lo que viene al pensamiento de Dios ya es una realidad. Puede ser cuestión de tiempo, pero para Dios ya es una realidad. Él mudó el tiempo que existía. Él cambió el calendario que existía, porque para su pueblo debe de ser tan peculiar y especial. Pueblo escogido, pueblo diferente sobre la tierra, y les puso calendario. Yo quiero que me acompañen, Donald, al versículo 4. Sí, estaba pensando algo y lo hemos hablado antes en este estudio, y cuando mencionas, porque la verdad que ha sido impresionante en cierto modo lo que has ido estudiando y conociendo en relación a que el calendario que estamos llevando ahora, que fue confirmado con el mismo calendario, o sea, el calendario gregoriano ha sido confirmado, no ha sido más que la confirmación del calendario anterior juliano, pero que este calendario que tenían los romanos con Julio César no era más que la patentización del calendario egipcio antiguo. Correcto. Y si ese calendario egipcio antiguo era el que se tenía en los tiempos también del pueblo de Israel cuando estaba esclavo, ¿hasta dónde en esta confusión que ha traído Satanás con los días, los calendarios, las fechas, etcétera, incluso que hasta el famoso tiempo del antes y el después de Cristo, también hay unos años que no están claros de cuál es el año cero, el año uno, el año tal o cual? Y Dios, voy a decirlo con mis palabras, restauró el calendario original con los hebreos y lo puso en ese tiempo. Sin embargo, mezclando toda esta amalgama de calendarios, el real, el no real, el de Dios y el que no es de Dios, se me hace mucho más claro todavía el entender el por qué no debemos de estar nosotros haciendo cuentas de los famosos 6,000 años de pecado. Y el por qué no debemos en ningún momento pensar cuál es el tiempo de la venida del Señor en base a fechas. Porque si Dios dijo que no se hiciera, aparte de eso, ya Él sabía que la confusión de números que existe, que han creado Satanás para mantenernos a nosotros entretenidos en luchas y afanes, e incluso en que esas luchas y afanes sean también este querer contar y querer saber cuándo Dios viene, aparte de que tampoco eso no nos ayuda a preparar, porque entonces estaríamos simplemente haciéndolos hasta el último momento. Me confirma más la palabra de Dios y el por qué debo de obedecerla. Amén. Amén. Todo lo que has dicho se encierra en aquel texto que encontramos en Hechos. Todo lo que dijiste. Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ciertamente. Es que nuestra pasión, nuestra entrega, nuestro cristianismo no debe de estar basado en ninguna fecha futura, próxima o lejana, independiente. No. Nuestro cristianismo debe de estar basado en respuesta al amor que hemos entendido de Dios hacia nosotros. Y una relación de amor no está contando días, ni fechas, ni cosas por el estilo. Claro. Y fíjate que algo maravilloso, tal vez alguien lo pueda tener en la cabeza, preguntándose lo siguiente, solamente que no lo hace audible, ¿verdad? Porque de pronto se siente incómodo. Bueno, y con todo también esa amalgamación de calendarios y cuanta cosa. ¿Y el sábado? ¿Y el sábado? Exactamente. Alguien puede tener eso. Dios, les hago una pregunta. ¿Podría Dios mantener el ciclo semanal de la creación intacta hasta hoy día? No solamente él podría, no, lo ha hecho. Lo ha hecho. No, la pregunta no era como... era retórica. No era cuestionable, sino para que lo reafirmemos. Porque Dios tiene poder de cambiar los tiempos. Y así como tiene poder para cambiar los tiempos, que lo estamos viendo en el capítulo 12, también tiene poder para mantener su tiempo. Amén. El sábado no es motivo de objetividad en ningún calendario, porque si bien han alterado los meses, han cambiado nombres, han hecho esto, la semana hasta el día de hoy, por el poder de Dios, sigue siendo de domingo, el primer día de la semana, al sábado, que es el séptimo día de la semana. Si bien es cierto que no se llamaba sábado, se llamaba Shabbat. Ah, pero entonces es que he traducido. Bueno, ya tradúzcalo usted. Pero no se llamaba sábado, porque después vienen aquellos que rechazan el santo sábado y dicen, no, el sábado de ahora es el Saturday, día de, ¿cómo se llama? Saturno, ¿verdad? Saturno. En el calendario gregoriano. Es que el diablo es diablo. Pero nada que ver. Nuestro Dios ha mantenido el ciclo semanal hasta el día de hoy. Han habido intentos en la historia de alterar, de mover, y vuelve el ser humano cabizbajo y derrotado a adoptar nuevamente el ciclo semanal, porque nadie puede tocar eso. Eso es intocable. Uh-huh. Porque Dios lo dejó así. Los voy a llevar, solo me fui a Hechos para acuñar lo que Dios nos estaba diciendo, que no nos toca a nosotros, nuestra relación con Dios no se debe de basar por una fecha futura de que se cumplirán los 6,000, no. Desde 1844, la experiencia del pueblo de Dios debe ser una experiencia expectante en cualquier momento. Estar atento como a una antorcha, estar pendiente, lo es que va a suceder, y morir y pasar al descanso con eso, con esa expectativa, para que cuando te levantes, ya llegó, ya está aquí, se cumplió. Capítulo 13 de Éxodo. Capítulo 13. Versículo 4. Recuerden el 12. Cuando ellos saldrían de Babilonia, de Egipto, perdón. Cuando ellos saldrían de Egipto, comenzaría a contar el primer mes. Ese sería el primer mes del año. ¿Cómo se llamaría? Dice el capítulo 13, versículo 4. ¿Cómo se llamaba ese mes? Abib. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Abib. Y usted va a encontrar en la Biblia, de allí en adelante, el mes de Abib. Pero cuando yo hago la pregunta, y se me pasó hacérselas acá y detenerme aquí para que participara, ¿cómo usted conoce el primer mes del calendario hebreo, entre comillas, porque realmente no es hebreo, realmente es de Dios. Dios lo estableció, se lo dio a su pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuál es el nombre más común y famoso que viene a nuestra mente cuando nos preguntan cuál es el nombre del primer mes del calendario hebreo? El más famoso es el de Nisan. Nisan. Y todo el mundo conoce el mes de Nisan. Ahora, ¿cuándo se comenzó a llamar el mes de Nisan? Y desde allí ya podemos comenzar a ver ciertas pinceladas hacia dónde tendía la corriente. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Nehemías capítulo 2. Si me puedes leer esa cita, Diógenes. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Nehemías 2, 1 dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, continúa el 2, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Muy bien. ¿En qué momento sucedió esta escena, este relato? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? En el mes de Nisan. En el mes de Nisan. ¿Cómo yo sé que el mes de Nisan es el mes de Aviv? Esther, libro más adelante, capítulo 3, verso 7. Esther 3:7. Dice: en el mes primero, que es el mes de Nisan. En el mes primero. Primero, muy bien. Que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Ok. El primer mes se llamaba ya Nisan. Ahora, vamos a terminar acá, que estamos llegando ya a la hora. Pero aquí sí deseo que todos participen. Todos los que hemos venido juntos en este salón de estudios de Daniel y Apocalipsis. ¿Quién de ustedes puede decirme el cambio que nota de Éxodo 13:4 a Esther, ¿qué fue? 3:7 o 2:7. 3:7. En el verso 4 del capítulo 13 de Éxodo dice: vosotros salís hoy en el mes de Aviv. El primer mes en la Biblia se llama Aviv, mas ya en Nehemías y en Esther se llama Nisan. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se efectuó ese cambio? ¿Hay alguna cita bíblica donde se note el cambio, donde se sepa? No. Hay toda una historia de un pueblo en la Biblia donde puedes ver el cambio. Solo quiero que te centres o se centren todos. ¿Quién fue Nehemías? ¿Y cuándo existió Nehemías, quién fue Esther y cuándo se dio el relato de Esther. Estamos hablando del tiempo de los medopersas. Después de Babilonia. El exilio. Después del exilio. Que tuvieron en Babilonia. Uh-huh. Ya en Babilonia, Satanás está metiendo la mano en el tiempo. Los hebreos antes del exilio lo conocían por Aviv. Y al recordar que se llamaba Aviv, los llevaba directamente a la liberación del Éxodo. Y al vivir la historia, al transmitir la historia, cómo se dio, debían de recordar que hay un calendario que Dios estableció, que Dios se lo dio a su pueblo. Que debían de recordar, más después del exilio, después de Babilonia, ya venían con otro nombre. El intento de comenzar a minar. Pasaron los medos y persas, pasaron los griegos. Y con Roma, Satanás logró su objetivo. Imponer el calendario egipcio. Y ese calendario estaba, miren que el calendario egipcio, el calendario romano, que es el mismo calendario gregoriano, que van sufriendo pequeñas modificaciones, casi hasta solamente el nombre, tiene como objetivo golpear, luchar, enfrentarse a la forma en que Dios estableció el calendario para su pueblo. Y es aquí donde a partir de mañana comenzaremos a ver qué propósito tuvo Dios de promulgar calendario para su pueblo, qué propósito. Y entonces, al entender el propósito de Dios, entenderemos con facilidad el propósito de Satanás de imponer su calendario, creación de hombre, invención de hombre. Y a menos que nosotros entendamos este tema tan profundo en la palabra de Dios, estaremos inevitablemente bebiendo de ese cáliz que lleva la Roma religiosa en la mano. Todas las naciones bebieron, dice la Biblia, todas las naciones bebieron de esa copa, de esas enseñanzas, de esas doctrinas, de esas prácticas, de esa super, todo el mundo bebió. Mas el pueblo de Dios, si ha de lograr victoria sobre el pecado, tiene que cortar con todo lo que viene de Roma. ¿Qué celebración de año nuevo ni qué nada? Si ahora comienza a saber que el año, que el calendario que Dios le dio a su pueblo no comienza en enero. Mañana vamos a comenzar a ver en detalle. Y hermanos, cosa maravillosa, que antes de Dios darle el santuario a su pueblo, le dio un calendario. Y nosotros debemos de entender que Dios iba a operar para su pueblo y por su pueblo y en medio de su pueblo a través del calendario que él... No me gusta la palabra impuso, pero que él en su amor le concedió a su pueblo. Y Jesús vino a la tierra cumplido el tiempo, dice la Biblia, y cumpliéndose el tiempo, y en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿En qué tiempo? ¿En qué calendario Dios computó para decir, y cumplido el tiempo Dios envió a su hijo? ¿Qué calendario estaba él contando? Su calendario. Y ese calendario de Dios es donde está fijada la segunda venida de Cristo Jesús. Ese calendario es donde está fijada la lluvia tardía. Ese calendario es donde está fijado lo poco que hace falta. ¿Podemos nosotros llegar a saberlo? No. Pero si yo me pongo acorde con el calendario de Dios, comenzaré a experimentar una intimidad con Dios y me estaré alejando al mundo. Para algunos eso será locura. Pero para mí será intimidad con mi Dios. Sabré que hay una ley diferente, hay un calendario diferente, hay un Dios diferente al que opera en el mundo. Y mi relación es con Él. Que Dios nos ayude a entender, a apreciar, a comprender, a amar lo que Dios ha establecido para su pueblo, para que haya diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven, entre los hebreos, entre los israelitas y los egipcios, que hasta el día de hoy siguen existiendo. Los de fe son contados como israelitas, los incrédulos son contados como egipcios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, a cada uno por nombre. No sé qué hora es. 6:06. Vamos a terminar con una oración. Gracias a Dios que me ha dado fuerzas y pudimos terminar este estudio. Que Dios me los bendiga ricamente a cada uno por nombre. Oramos. Nuestro Dios y Padre nuestro, gracias por la luz que emana de tu santa palabra. Temas que naturalmente a alguien que apenas está comenzando a conocer del plan de salvación le será difícil. Mas este grupo de hermanos míos que llevamos años en tus caminos, podemos ver con claridad el propósito de entender que hay un calendario paralelo al calendario que el mundo practica, con funciones y actividades diferentes a lo que el mundo practica. El mundo es el que copia de estas actividades, de este calendario, porque es el método que el enemigo usa para engañar a tu pueblo. Pero nosotros debemos ir a tu palabra, que es luz en la oscuridad. Y gracias, nuestro Dios, por haber mantenido tu palabra sana y salva bajo tu protección constante para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Bendice a tu pueblo, hombres y mujeres que participan en este grupo. Santifícalos con tu palabra este día, a cada uno por nombre. Santifícanos, porque tanto lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén.